contador, trabajaba en Wall Street de Nueva York. Medía como metro y tanto y además era muy controlador. Preguntaba por Ronnie, por Diego, por John. Dije, ah, ¿o quieres beber un baño de inmersión? Y sin querer, tiré en la tina el secador. Mon amour, mon amour, baby, oh la la. Huyendo otra vez por el 101. Si el amor te mata, soy criminal. Traigo una 45 en la guantera, soy capelana. Para conocer a Tomás y tomaba más de lo que debía. No tenía problema, pero borracho le tiró a mi prima. Mi madre siempre me decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso cerré los ojos, cuando los cerró para siempre. Fernando Vicente está, el cowboy fuckboy. ¿Ese es con quién? No, el semental. Ah. Anyways, el sexo brutal, pero el cabrón a todas las quería montar. Creo que no fui la primera, pero fue su destino final. Mon amour, mon amour, baby, ooh la la.